Tierra Fértil, un programa para abonar la conciencia mediante el aporte de ideas, conocimientos y experiencias con el objeto de aumentar la fertilidad y lograr mejores cosechas. Tierra Fértil, con el apoyo técnico del INTA Villa Dolores, todos los miércoles a partir de las 11:30 por FM Sierras. Te recuerdo que si chequeamos en este momento el calendario agrícola astronómico, nos estaría indicando que a partir de esta semana y durante los próximos 14 días tenemos un impulso favorable para realizar ciertas tareas en nuestras chacras relacionados con la siembra de distintas especies hortícolas, también especies forrajeras o destinadas para la producción de granos. Otra de las actividades que podemos desarrollar durante las próximas 2 semanas es el trasplante de hortalizas que hayas sembrado oportunamente en los almácigos o de distintas especies de hierbas aromáticas y medicinales. Siempre muy importante tenerlas en cuenta a la hora de destinar cierta superficie en nuestras huertas familiares, porque evidentemente cumplen muchísimas funciones. Podemos utilizarla en forma directa con fines alimentarios, otras con fines medicinales. También podemos preparar distintos tipos de remedios caseros para el control de plagas y enfermedades que pueden afectar a nuestros cultivos productivos. Otra de las actividades que podemos realizar en esta fase descendente de la luna está relacionada con la cosecha, la recolección de aquellas hortalizas de raíces, ¿sí? Como en el caso de las zanahorias, las remolachas, los rabanitos. En el caso del ajo y la cebolla, me da la impresión que todavía es, bueno, depende de la época de siembra, pero a lo mejor le falta un periodo de tiempo para la maduración final. En definitiva, todas aquellas hortalizas cuyo órgano comestible sea un órgano subterráneo, ¿sí? Porque en este preciso momento la savia está concentrada en esta parte de la planta y por lo tanto si lo cosechamos en esta época del año vamos a aprovechar al máximo todas las sustancias nutritivas almacenadas en estos órganos subterráneos. Otra de las actividades que te proponemos está relacionada con el trasplante y la poda de los árboles frutales. Ten en cuenta que prácticamente no queda demasiado tiempo, dentro de muy poquitos días ya comienza a haber movilización de savia y brotación. Por lo tanto, te diría que tratar de aprovechar esta semanita, si no pudiste hacerlo anteriormente, para podar tus árboles frutales. Y como siempre, trata de, en el caso de las hortalizas, de conservar algunas plantas, ¿sí? Para el, apuntando a la autoproducción de semillas, ¿sí? Es una costumbre ancestral que deberíamos recuperar, porque evidentemente las hortalizas que se van aclimatando a nuestras condiciones productivas es el mejor material genético que podemos recabar para hacernos de nuestras propias semillas y conservarlas en forma apropiada para la próxima temporada de siembra. Y como te anticipaba en el bloque anterior, hoy contamos con la grata presencia del ingeniero agrónomo Carlos Carranza, responsable técnico del INTA Forestal, justamente para charlar de todas las actividades que vienen desarrollando en esa estación experimental ubicada en el barrio La Encrucijada y básicamente poniéndole el foco a la producción y el manejo de nuestros bosques nativos, ¿sí? La importancia que tiene en la zona desde el punto de vista ambiental. Así que Carlos, te damos la bienvenida, gracias por destinarnos tu valioso tiempo y compartir tus conocimientos con todos los oyentes de la Tierra Fértil. No, gracias a vos, César, un gusto estar acá. Carlos, antes de entrar de lleno en el tema, me gustaría que le cuentes a los oyentes dónde has nacido, qué tipo de estudios has realizado. ¿Sí? Repasamos un poquito, ¿te animás? Sí, cómo no, todavía me acuerdo. Bueno, yo soy nacido en Córdoba, pero estoy hace mucho tiempo en Traslacía de Rancho. Llegué en el 89 a Villa Dolores. Ajá. Y bueno, los estudios de la Universidad Nacional de Córdoba y especialización, si querés, informal desde el punto de vista que no hice un posgrado formal, pero sí tengo varios cursos de posgrado en distintas universidades sobre... referido fundamentalmente a manejo de bosque nativo y a ecología de bosques, sobre todo. Esa uh-huh. es la especialidad mía. Correcto, Carlos. Contale también a los oyentes, en forma sintética, obviamente, la historia del INTA Forestal, porque anteriormente pertenecía a otro organismo público. Sí, bueno, la estación forestal, que en la zona la conocen como la Quinta de Gobierno, uh-huh. Fue inicialmente... perteneció a la provincia de Córdoba. Esencialmente fue una estación de experimentación que se dedicaba a tabaco. Ah, mira. Y bueno, con el tiempo pasó a la Dirección de Bosques de la Nación, uh-huh. Allá por los años 40. Y finalmente, bueno, eso derivó en el Instituto Forestal Nacional hasta el año 92, en que fue disuelto. Uh-huh. Y en ese año, bueno, tuvimos la suerte de que INTA le diera la importancia que tenía para el oeste de Córdoba, sobre todo para la formación de Chaco Árido, que hubiera una estación forestal experimental, y la pidió para incorporarla a su patrimonio, a la estación forestal. O sea, de las 18 estaciones forestales que tenía IFONA en el país, uh-huh. el Instituto Forestal Nacional, de las 18 que había en el país, INTA tomó 8 en zonas estratégicas que le interesaba tener presencia. Perfecto. Y concretamente, Carlos, para compartir con los docentes, ¿cuáles son las actividades que vienen desarrollando en el INTA Forestal? Bueno, desde siempre hemos dedicado el mayor esfuerzo al manejo de bosque nativo. O sea, estamos... somos la única estación forestal de Córdoba y estamos enclavados en los últimos relictos, en el territorio que tiene los últimos relictos de bosque nativo chaqueño en la provincia. Así que siempre le hemos dado la mayor importancia a las actividades productivas en bosque nativo. Y por supuesto que estamos enclavados en un territorio, o sea que atendemos otras necesidades, arbolado urbano, forestaciones de cortina, o sea, todo lo que sea el sector forestal, somos el organismo la delegación referente de INTA en Córdoba. Exacto. Pero la mayor dedicación es a bosque nativo. Y fundamentalmente, nosotros en INTA trabajamos a través de proyectos, somos una estación experimental, o sea que hacemos investigación. Uh-huh. Y la investigación nuestra en el último tiempo estuvo referida a sistemas silvopastoriles, porque es la delegación centro del proyecto nacional de sistemas silvopastoriles. O sea que desde Villa Dolores manejamos el proyecto nacional de sistemas silvopastoriles de INTA de todo el país. Qué bueno. Y además, Carlos, otra actividad muy importante está vinculada con la producción de distintas especies forestales, ¿no es así? Bueno, claro, en la estación forestal funciona un vivero uh-huh. que lo maneja una cooperadora, la Asociación Cooperadora de Manfredi. Es un vivero forestal y sí, nos hemos dedicado últimamente con mucha fuerza a reproducir especies leñosas nativas. Uh-huh. O sea, no solamente árboles, sino también hemos incluido muchos arbustos. Exactamente. O sea, todas las especies del bosque leñosas. Buenísimo. ¿Y cómo está conformado el equipo de trabajo, Carlos? El equipo es bastante reducido, para mi gusto. Somos dos técnicos, dos ingenieros agrónomos, Marcela Ledesma y yo. Sí. Y tenemos personal de apoyo, muy buen personal de apoyo. Tenemos tres personas que nos aporta la Asociación Cooperadora. Y generalmente contratamos mano de obra para tareas específicas de vivero, pero ya es mano de obra temporaria, o sea, hay contratos temporarios además de los tres que que tenemos en forma permanente. Exactamente. No sé si nos estarán escuchando, pero les mandamos los saludos a todos los compañeros de la estación experimental. Sí, no debieran estar escuchando porque están en horario de trabajo en el vivero, ¿no? Pero se llevan el receptor puesto, ¿viste? Sí. Sí, no, además de hacernos, o sea, de trabajar en el vivero, el personal nos apoya en las tareas de campo. La estación forestal es muy chica, o sea que toda la actividad de investigación y experimental en general la desarrollamos en el territorio, en campos privados. Antiguamente teníamos muchos ensayos en la Reserva Chancaní también, o sea, los ensayos de bosque nativo los realizamos fuera de la estación forestal, y en eso el apoyo que nos dan el personal nuestro es importantísimo. Exactamente. Carlos, ¿y el recurso de agua? ¿Tienen turno de riego, agua propia? ¿Cómo se maneja ahí? Tenemos somos regantes del sistema de río Los Claro. Y tenemos además una perforación chica, una perforación que nos da agua para el consumo de la estación forestal, el consumo humano de las dos viviendas que están ocupadas y para la zona de almácigos y algo de la cría, o sea, algo de riego por la perforación también usamos. Contale, Carlos, a todos los oyentes, ¿por qué es importante el cuidado de nuestros bosques nativos, la importancia que tiene y el impacto sobre los distintos recursos ambientales? ¿Sí? Sí. En forma sintética. ¿Cómo no? Ante todo, o sea, nuestro sujeto destinatario, nuestro sujeto objetivo es la sociedad en general y el productor en particular, ¿no? O sea, los bosques, nosotros nos dedicamos a los bosques como ámbito de vida, como ámbito de producción, es nuestro tema, como otros técnicos se ocupan de la agricultura, pero el sujeto es el individuo, es la persona. Y desde ese punto de vista es que interpretamos que los bosques nativos tienen la mayor importancia como hábitat de vida. O sea, si se cuidan los recursos naturales, no es solo por los recursos naturales en sí, sino por lo que representan para la sociedad. Exacto. Desde el punto de vista de los bosques nativos de nuestra región, tenemos que comprender que primero están asentados sobre las áreas semiáridas, áridas, o sea que tienen una importancia fundamental en lo que es el cuidado del agua. Es la formación vegetal que está adaptada a nuestras condiciones de ambiente, es la condición natural, obviamente, y es hábitat de vida de comunidades campesinas, sobre todo de la comunidad rural, y te diría que son las últimas áreas rurales que tenemos en la provincia como hábitat de vida de comunidades rurales. Exacto. Es donde está guardada la historia y la cultura originaria del territorio en esas comunidades. Que, o sea, a mi entender, están bastante restringidos, cada vez más limitados en superficie, teniendo en cuenta que hay una avance de la frontera agrícola, inclusive en este ámbito. De repente los mismos productores me cuentan que en forma clandestina continúa el proceso de deforestación hasta instalación de equipos de riego en ese ambiente sumamente frágil. Sí, absolutamente. Se trata de prácticamente de una segunda colonización. O sea, es una desculturización y que obviamente pone en riesgo formas de vida y pone en riesgo recursos naturales. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando se instalan sistemas productivos de ese tipo, se intensifica el uso de recursos naturales, y una consecuencia inmediata es que ya los recursos naturales no se autorregulan. Si no se autorregulan, quiere decir que tenemos que, para mantenerlos, meter insumos. Y los insumos tienen un costo energético y un costo económico, obviamente. Cuando nosotros modificamos para poner un pivote de riego, y desmontamos para poner un pivote de riego, lo que debiéramos tener presente, no para descartarlo, para discutirlo, lo que debiéramos que tener presente es que donde se puso ese pivote de riego, las hectáreas que afectan ese área agrícola intensiva, van a tener que ser manejados de esa forma por la eternidad. O sea, eso no va a poder volver a ser otra cosa. O sea, eso va a estar sujeto a esa cantidad de insumos energéticos y económicos externos al sistema. Externos al sistema de por vida. Claro. Porque si en un momento, por cualquier cuestión, por un cambio de coyuntura económico, por lo que sea, por un desbalance en los números, en la economía, qué sé yo, un aumento del combustible inusual, dejara de ser negocio y se abandona ese pivote, esa área queda perdida absolutamente, o sea, queda desertificada. Si hoy es verde y vemos esa producción exuberante, es porque el clima da y porque los insumos externos lo permiten. Exacto. Nosotros podemos hacer agricultura sobre el agua, sí. Podemos hacer agricultura sobre la arena, o sea que mientras le técnicamente, demos técnicamente es posible. El tema es que si lo abandonamos, eso va a ser un médano o un desierto. Exactamente. A su vez hemos expulsado formas de vida que tienen una visión diferente del uso de los recursos y las estamos expulsando del territorio porque no acceden a esa tecnología ni a esa capacidad de dar insumos a la producción. Hoy, Carlos, aproximadamente, ¿cuál es el área ocupada por los bosques nativos y en qué estado de manejo se encuentran esos bosques nativos que quedan en pie todavía? Ese es un tema. El bosque nativo chaqueño, que son los bosques nuestros, aproximadamente en buen estado de conservación, bosques altos, o sea, parecido a lo que puede haber sido un bosque original, quedan alrededor de 450.000 hectáreas en la provincia, de todas en nuestra región, en el noroeste de Córdoba. 450.000 más o menos el último cálculo que hizo un grupo de estudio de la universidad, y a eso hay que sumar bosques en un estado de degradación intermedio, o sea, bosques más bajos que pueden sumar algo así como 800.000 hectáreas más. Uh-huh. Y algo más de matorrales. Esto está enmarcado, o sea, tenemos una ley de protección de bosques. Uh-huh. Muchos de estos matorrales inclusive están marcados como áreas de protección intermedia. Y eso quiere decir que no por ser matorrales son descartables. Puede haber matorrales y puede haber bosques secundarios en algún estado de degradación que son recuperables. Uh-huh. Por supuesto que hay otros que no. Hay otros que para recuperarlos hay que ponerles también energía porque tienen una historia de degradación importante. Correcto. En forma sintética, Carlos, ¿cuáles son los productos que podemos lograr a partir del bosque nativo en forma responsable, de tal manera que podamos manejar el sistema de manera sustentable para no comprometer las generaciones futuras? ¿Qué productos concretamente generan el bosque nativo? El bosque nativo puede generar todo tipo de productos, o sea, alimentos, medicinales, lo que sea. Lo que tenemos que revisar por ahí son qué tipo de sistemas son adecuados para mantenerlos. Y ahí entran en conflicto un montón de cuestiones, entran en conflicto cuestiones humanas. O sea, visiones de la vida directamente. Es distinto el concepto que tiene de manejo de bosque un productor campesino, el poblador rural o un pequeño productor que vive en el campo. Uh-huh. Que el que tiene un empresario mediano o pequeño o grande. O sea, porque normalmente yo interpreto que el empresario tiene otra visión, otro enfoque, le da. Lo considera como una superficie improductiva al bosque nativo, Carlos. Pero es que claro, a eso me refiero con conflictos en la visión del territorio. Un empresario visualiza los recursos naturales, o sea, la tierra, el agua, el bosque, como un sitio donde tiene que producir un producto comercial en forma generalmente especializada. O sea, el empresario del noroeste de Córdoba es normalmente un empresario ganadero, y el producto que quiere obtener es carne, y el resto es un soporte para la producción de carne. O sea, ese es un concepto, no lo estoy ni siquiera lo estoy criticando, lo estoy describiendo. Sí, sí, sí. El resto es un soporte. Aún así, debe tener conciencia que ese soporte hay que manejarlo. Uh-huh. hay que manejarlo para que siga siendo soporte. O sea, el bosque, por las características ambientales de nuestra zona, el bosque es necesario para que aún el manejo especializado de carne sea posible en forma sostenida. Para no caer en sistemas muy intensivos con mucho aporte de energía externa. Eso es plata, es economía. Exactamente. Es aporte económico externo. Y que en áreas muy sensibles y frágiles como las nuestras son riesgosas. Exactamente. No solo desde lo ambiental, también desde lo económico. Muy distinto el concepto del productor campesino que hace aprovechamiento múltiple del bosque y que el ganado es un componente más, con mayor o con menor importancia, pero un componente más, porque del bosque se abastece de combustible, se abastece de productos comerciales como el carbón, la leña, los postes, las varillas, pero también se abastece de fauna, se abastece de alimento a través de los frutos, la producción de miel, claro. Producción de miel, claro. Etcétera. Entonces, obviamente que los manejos que uno puede planificar para un sector u otro sector son muy diferentes, ¿no es cierto? Exactamente. Muy bien, Carlito, te invito a compartir un tema musical y cuando regresemos vamos a tocar otros aspectos relacionados con la producción de bosque nativo. ¿Qué te parece? ¿Cómo no? Hay que llegar. Centro de Intercambio de Semillas y Saberes Ancestrales. El viernes 3 de agosto, desde las 10 horas, se realizará el traslación IPEA 234 de Ángulo. Participarán los vecinos de la zona con sus productos. Habrá mesas de intercambio de semillas, actividades alusivas para los niños, cosa popular, músicos locales, charlas y talleres informativos. Cuarto encuentro de intercambio de semillas. Viernes 3 de agosto en el IPEA 234 de Ángulo. Solo entre todos sabemos todo. Tierra fértil para mejorar la salud física, mental y espiritual del planeta Tierra. Para realizar consultas, podés escribir a intatierrafertil@yahoo.com.ar. Continuamos en la Tierra Fértil. Gracias por acompañarnos en forma semanal en esta propuesta que nos propone los técnicos del INTA Villa Dolores para tratar de sacarle toda la información. Y en relación a las actividades de capacitación, te cuento que el próximo lunes 6 se estaría celebrando a nivel nacional, supongo, el día relacionado con la enseñanza agropecuaria, ¿sí? Y por tal motivo me han invitado a una charla sobre producción agroecológica, interpretación del calendario agrícola astronómico, la comunidad educativa del IPEA 307, ubicado en la localidad vecina de Villa Sarmiento. Así que ahí nos vamos a reencontrar con los alumnos de los cursos avanzados de cuarto a sexto año de esta hermosa escuela con orientación agropecuaria. Así que aprovecho este momento para mandarle un caluroso saludo a toda la comunidad educativa y a todos los quinteros que están en la zona periférica a esa localidad vecina de Villa Sarmiento. Hay mucha cantidad de productores hortícolas que están trabajando en esa zona específicamente, produciendo diferentes tipos de hortalizas. Y también aprovecho esta instancia para hacer un llamado de reflexión a los compañeros productores para ver si se animan a introducir otro tipo de manejo más conservacionistas relacionados con la utilización responsable de los diferentes recursos, desde el agua para riego, que normalmente se está regando de manera superficial por surcos, un método de riego sumamente ineficiente. Se han realizado mediciones concretas a campo que estarían indicando que no se llega a superar el 40% del agua utilizada para regar nuestras chacras, ¿sí? Cuando evidentemente ya a esta altura de los acontecimientos, en pleno siglo XXI, existen otros métodos de riego superadores y a su vez existen diferentes organismos públicos dispuestos a colaborar para realizar la reconversión productiva, para encarar las inversiones necesarias y adoptar otros métodos de riegos con un mayor grado de eficiencia, como lo es el riego por goteo. Así que nos vemos el lunes próximo en el IPEA 307 de Villa Sarmiento. Y quiero compartir un mensajito que ha ingresado en el bloque anterior, que dice lo siguiente: buen día, quería saber de qué manera se pueden conservar las semillas. Gracias. Saludos desde Achiras arriba. Qué grande los cumpa achiranos. Un fuerte abrazo a los oyentes que nos siguen permanentemente y están pegaditos a la 107.9. En forma sintética, yo les diría que existen distintos métodos para conservar las semillas dependiendo de las características, pero lo ideal sería tratar de utilizar previo la etapa de limpieza y secado, algún material de papel, por ejemplo las bolsas de papel o sobres, como una alternativa para conservar las semillas y buscando un ambiente relativamente seco, ¿sí?, y a bajas temperaturas para preservarlas hasta la próxima temporada de siembra. Y te recuerdo que estamos con la grata presencia del ingeniero agrónomo Carlos Carranza, responsable técnico de la estación experimental del INTA Forestal. Forestal, termino con L, perdón. Carlitos, me gustaría que en este bloque repasemos para todos los oyentes la situación actual del bosque nativo, la ley de bosque nativo que se ha sancionado cierto tiempo atrás por el poder legislativo de la provincia. Vos has tenido una tarea muy importante previa a la aprobación de la ley a través del desarrollo de talleres participativos. ¿Por qué no lo contás un poquito? Primero me gustaría que compartas toda esa grata experiencia previa a la aprobación de la ley con todos los docentes, el laburo que has hecho con todos los productores de la zona y las distintas organizaciones intermedias. Sí, no sé si fue tan grata la experiencia, fue una muy buena experiencia. En realidad, yo fui designado por INTA para ser representante de la institución ante la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo, por una demanda de la provincia de Córdoba. La provincia invitó a INTA a participar de esta comisión, INTA me designó a mí. Así que participé el año previo dos años previos a la promulgación de la ley provincial de lo que se llamó la COTBN. Esta comisión era la conocida como COTBN, con reuniones quincenales, a veces semanales inclusive, para tratar el ordenamiento de la provincia. El ordenamiento de los bosques de la provincia bajo la ley de presupuestos mínimos nacional, ¿no? La ley nacional establecía presupuestos mínimos de conservación de bosque nativo para todo el país y las provincias debían adecuar su reglamentación y sus leyes a esta ley madre, digamos. La COTBN trabajó primero constituyendo un equipo técnico para proponer un ordenamiento de los bosques bajo los 10 criterios de protección que establecía la Nación. Y para hacerlo tuvimos instancias participativas en que organizamos esos talleres a los que te referís vos en los territorios. Se hicieron 7 talleres en Córdoba. Yo participé en los del noroeste, participé en el de Cruz del Eje y en el de Villa Dolores, en el que, bueno, se ponía a consideración de toda la sociedad el trabajo de la COTBN, y por supuesto se recibían los aportes para adecuar la ley a los requerimientos de la sociedad, ¿no? El carácter participativo de la ley era un requerimiento de la ley nacional. La ley nacional es de presupuestos mínimos porque pone justamente eso, pautas mínimas que deben cumplir las provincias para preservar los recursos naturales, en este caso los bosques. O sea que eran instancias que debían cumplirse sí o sí, la participación pública. Uh-huh. Esto terminó en una reunión, en una asamblea prácticamente multitudinaria en Córdoba, fue la última, uh-huh, cuando presentamos ya la propuesta de ley para elevarla al Ejecutivo y que el Ejecutivo a su vez la presentara a la legislatura. ¿Y quiénes participaban, Carlos? ¿La universidad, no es cierto? Participaban delegados de la Universidad de Córdoba, Universidad de Río Cuarto, Universidad de Villa María, muchas ONG ambientalistas, organizaciones de productores, participaron, UCATRAS, nuestra organización de productores de Traslasierra, OCUNC, del norte, se me queda una. Otra de campesinado. APENOC, claro, es la otra que participaba. Tanto de la universidad, había delegados de la universidad de la Facultad de Agronomía como de la de Recursos Naturales. Éramos, era un grupo de más de 30, Así que se llegó hasta la instancia de la última asamblea, comentabas, ¿sí? Así. Para llegar al... O sea, el trabajo final de la COTVN fue la presentación de un proyecto de ley y un mapa de ordenamiento. Uh-huh. O sea, llegamos hasta ese punto. Luego, bueno, hubo un año de impasse ahí en que se discutió la ley en la legislatura. Nos convocaron prácticamente 3 meses. Sí, durante 3 meses trabajó la Comisión de Ambiente de la legislatura sobre la ley de bosques, para lo cual nos convocaban a distintos actores de la COTVN, distintos participantes, para que explicáramos, bueno, bajo qué pauta se había ordenado el territorio. Y ahí sí se sumaron las organizaciones de productores de sociedades rurales, o sea, de organizaciones de productores medianos, grandes sobre todo. Y bueno, se llegó a un acuerdo, no un consenso, pero sí un acuerdo de ley, que fue la que se elevó a la legislatura para su aprobación. Pero bueno, en los últimos momentos, en los últimos días, yo creo que el último día inclusive, antes de elevar la ley propuesta de la COTVN y modificada por la legislatura, se presentó otra ley. Otro proyecto de ley. Que también entró por la misma comisión, o sea, fue muy muy muy extraño, y ese otro proyecto de ley fue el que se aprobó. Ajá. O sea, nuestra ley actual es no es el proyecto de ley de la comisión, sino que es otro proyecto de ley. ¿Y ese otro proyecto, quiénes fueron los ideólogos? Bueno, no sé, eso fue una acción paralela de otros grupos, no de la COTVN. Ajá. O sea, ese otro proyecto no tuvo las instancias participativas que demandaba la ley de presupuestos mínimos. En realidad fue presentado, sí, formalmente fue presentado por las comisiones, por grupos de legisladores de la Unión Cívica Radical, del justicialismo oficialista, porque habían algunos que presentaron los de la COTVN y otro grupo que apoyó la otra. Uh-huh. Y bueno, yo y grupo, algunos legisladores vecinalistas, es un grupo de legisladores importante. De hecho, la única ley que se discutió en el recinto fue esa. Y básicamente, Carlos, para que se ubiquen los oyentes, ¿cuáles eran los puntos claves o que había diferencias, discordancias entre ambos proyectos? No, eran fundamentales, tanto es así que la ley actual está observada por la Nación. Uh-huh. por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Está tan observada que Córdoba no está recibiendo los fondos de la ley. Uh-huh. y está en un proceso, está presentada a la Corte Suprema por la Universidad de Río Cuarto para ser declarada inconstitucional. Uh-huh. Cosa que seguramente ocurrirá porque hay desavenencias con la ley nacional. Claro. O sea, la falta de participación de proceso participativo es un detalle. Claro. Pero hay temas que son muy de fondo, como por ejemplo que las áreas de mayor conservación la provincia la ley provincial permitiría cambio de categoría a categoría de conservación inferior o nula, porque puede pasar de área roja, que es de máxima conservación, a área verde, por el solo hecho de que haya agua subterránea. Uh-huh. O sea que eso en una legislación nacional de protección de bosque es absurdo. Claro. O sea, es más, está declamado en la ley nacional, lo dice explícitamente, que un área, ninguna categoría de conservación puede cambiar a una categoría inferior. Claro. O sea que ese es el detalle más importante. Hay otros, pero ese es el detalle más importante. Inclusive las zonas amarillas, ¿cómo deberíamos contemplarlas, Carlos? Las zonas amarillas son de conservación intermedia. Bueno, ese otro detalle, la ley de Córdoba es muy... francamente, leyéndola completa, no se encuentra diferencia entre lo que es manejo para zona amarilla y zona roja. Ajá. Claro. O sea... La divide, pero en el manejo, o sea, permite lo que llama manejo sustentable en zonas rojas. La ley nacional dice que el manejo sustentable de bosque nativo es para área amarilla. el área roja se debe manejar de acuerdo a criterios de conservación. Exactamente. No de manejo sustentable. Así que hoy por hoy la ley está vigente. ¿Cómo está vigente? ¿En la práctica? No, sí está vigente, es la ley que tenemos. Claro. Está vigente. Un detalle que habría que aclarar de esta ley. La ley fue discutida, fue generada inclusive. Lo que impulsó la creación de la ley es el avance de la frontera agropecuaria y la situación de la región chaqueña. Esto es lo que impulsó a la nación a dictar esta ley. Uh-huh. Proteger lo que quedaba de bosque chaqueño. Y la ley francamente no contempla situaciones particulares, ni la de la nación ni la de Córdoba, con respecto a los bosques de otro tipo, o sea, no de aptitud agrícola o agropecuaria, sino los bosques, por ejemplo, protectores de nuestra sierra. Claro. Donde las amenazas, las cuencas hídricas. Claro. Donde las amenazas no son el avance de la agricultura o de la ganadería, sino que son sobre todo en nuestra zona, avance urbanístico, especulación inmobiliaria. Hay otro tipo de avance sobre nuestros bosques, te diría los bosques fundamentales de nuestra provincia, que son los bosques de pie de monte y sierra, ¿no? Exactamente. ¿Existen algunas localidades, Carlos, que están trabajando en relación al reordenamiento territorial, tratando de regular la subdivisión de la tierra, el manejo de los recursos, como el caso del agua? Pero a mi entender queda mucho por hacer en la práctica, ¿no? Sí. Bueno, es muy particular la sociedad de Tras la Sierra también. Yo creo que hay una demanda social de que realmente el desarrollo urbanístico no se lleve puesto a nuestros bosques nativos serranos. Exacto. Entonces, ante ese reclamo, yo creo que es una realidad. Hay comunas y hay lugares que se están preocupando por el tema y que están empezando a tratar de ordenar la cosa. Claro. Y obviamente que estamos en una primera etapa. Y hay que tener muy presente que los procesos de ordenamiento de territorio son conflictivos, son de resolución de conflictos. Sí. Así que lo primero que tiene que salir a luz es lo que ha salido ahora, que son los conflictos en sí. Reconocer los conflictos es la primera etapa. Exacto. Para solucionarlos. Y a raíz de eso, de reconocerlos, saber en qué puntos tenemos que trabajar para conservar lo que queda. Exactamente. Y otra falencia que yo detecto en la práctica es la falta de control, ¿no? Cuando, los organismos intervinientes, ya sean municipios o provinciales, no están presentes a la hora de controlar esas negocios inmobiliarios. De repente, en la zona vecina donde yo vivo se están vendiendo parcelas en plena zona rural, ¿no? Entre los 900 y 1000 metros de altitud, parcelas de 50 por 50, o sea, 2500 metros cuadrados, Carlos. Vos hablás con el intendente, que yo lo he hecho personalmente, sí, vamos a ver qué podemos hacer, pero en la práctica no pasa absolutamente nada. Claro, bueno, de eso se trata. O sea, leyes ambientales hemos tenido desde siempre en el país, de mucho tiempo en el país. Exacto. Si las leyes se hubieran cumplido desde la primera ley de protección del patrimonio forestal, que es de alrededor del año 40, de la década del 40 del siglo anterior, del siglo XX, uh-huh. Tendríamos por lo menos tres veces el bosque nativo que tenemos hoy. Claro. Porque la ley estaba, y no es que sea una ley mala, era la ley que necesitábamos en ese momento. El tema es que cuando hay contraposición, siempre hay conflicto entre el bien social y el bien individual, y de ese modo hay conflicto entre lo que son leyes ambientales y código civil inclusive. Entonces, cuando prima el bien individual es cuando se producen este tipo de cosas, de que nos quedamos sin bosque y sin servicios ambientales del resto de la sociedad. Y en eso es en lo que tenemos que ponernos de acuerdo, y las regulaciones y los entes, los gobiernos a veces no alcanzan a, no pueden controlar pero no pueden controlar, son ineficientes en el control porque la sociedad no está suficientemente imbuida de lo que se trata. Claro. O sea, por eso, claro, por eso el ordenamiento territorial tiene que ser participativo. Sí. En el ordenamiento territorial tenemos que ponernos de acuerdo. Tal cual. Porque con una imposición no se va a ordenar el territorio. Uh-huh. O se va a ordenar, pero nadie lo va a cumplir. Así es. Carlos, ¿y esta ley también abarcaría algún tipo de actividad tendiente a la reforestación de la superficie? Sí, bueno, ¿o existen otros planes? La contempla tangencialmente, digamos. O sea, una vez que está delimitado las zonas que son de máxima protección, de protección intermedia de bosque, en que en las dos categorías de máxima e intermedia el bosque tiene que estar. Uh-huh. Simplemente las áreas rojas son las de bosques en mejor estado y que deben mantenerse con bastante intangible, o sea, con pocas actividades, o bosques que se manejan en forma sustentable, que es el área amarilla, pero son bosques. Uh-huh. Una vez determinadas estas áreas no pueden volver para atrás, o sea, no pueden, si por cualquier causa se perdiera ese bosque, uh-huh, tienen que hacerse las obras necesarias para recuperar el bosque. Exactamente. La ley prevé fondos para estos fines, obviamente en el caso de que la actividad no sea delictiva. Claro. Si la actividad es delictiva, obviamente que la responsabilidad de reponer el bosque donde hubo bosque y se lo eliminó, corre por cuenta del particular. Del sector privado, claro. Ahora, donde el problema puede ser una cuestión natural, un incendio, por exacto, ejemplo, la ley prevé fondos para eso, uh-huh, para recuperación. O sea, y hay tecnología para recuperación también. Uh-huh. O sea, no es que un área degradada ya está degradada y por lo tanto la vamos a transformar, a hacer cambio de uso de suelo y degradarla más en tanto bosque. No, o sea, se puede invertir energía en transformarla en zona de otro tipo de producción, con cambio de uso del suelo, o se puede invertir energía en recuperar el bosque. Porque incluso, Carlos, el gobierno de la provincia de Córdoba, cierto tiempo atrás, no sé si uno o dos años, lanzó un plan de reforestación, pero me parece que en la práctica no aconteció nada. ¿Vos estás al tanto? No, bueno, prometiendo la entrega de plantas nativas, etcétera, etcétera. Sí, lo que pasa es que los planes de recuperación de bosque nativo no siempre va por la forestación. Uh-huh. Cuando hace falta forestación es una herramienta más, uh-huh, digamos. O sea, el bosque nativo se recupera de mil formas. Hay que ver si hace falta reforestación. Y si se hace la reforestación, hay que ver con qué especies y cómo se hace. Claro. ¿Tá? O sea, no basta con entregar plantas. Claro. No basta con entregar plantas. Hay que saber qué plantas, de dónde. A veces, es más, a veces entregamos plantas nativas. Acá tenés 1000 algarrobos, que son algarrobos del Caldenal, de otra área ecológica. Claro. Puede ser más nocivo que poner cualquier otra exótica. Es tan exótico como un pino. Uh-huh. O sea, desde el punto de vista de la diversidad genética, puede ser muy nocivo. O sea que hay que saber, cuando el tema es recuperar, hay que saber con qué recuperar y cómo. Exacto. No es solamente reforestando. Perfecto, Carlos. De ese tema vamos a ampliarnos en el próximo bloque. Te invito a hacer una pequeña pausa. Vamos a compartir un hermoso tema musical y regresamos con más Tierra Fértil. Qué lindo que yo me acuerde de Don Juan Riera cantando, y así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando, que así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando. Palabras flor del trigo, como quien entrega el alma. Y la esa flor del trigo, como quien entrega el alma. Como leiva al hogar, mi merienda a don Juan Piela. Si a los pobres les dejaba, de noche la puerta abierta. Sanando sus lágrimas, la su canción como el pan, la iban sanando sus lágrimas, como le iban a robar, y quería un pan rena, si a los pobres le de noche la puerta abierta, y a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta. Cuarto encuentro de intercambio de semillas y saberes ancestrales. El viernes 3 de agosto, desde las 10 horas. El intercambio de semillas se realizará en Translasierra y en IPEA 234 de Ambul. IPEA 234 de Ambul. Saberes ancestrales. Participarán los vecinos de la zona con sus productos. Habrá mesas de intercambio de semillas, actividades alusivas para los niños, olla popular, músicos locales, charlas y talleres informativos. Cuarto encuentro de intercambio de semillas. Solo entre todos sabemos todo. Viernes 3 de agosto en el IPEA 234 de Ambul. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Continuamos en La Tierra Fértil, una propuesta semanal. Y aprovecho para recordarte algunas propuestas de capacitación que tenemos previsto llevarlas a cabo en las próximas semanas. Por ejemplo, el jueves de la semana próxima, ya es jueves 9 de agosto, continúa el primer curso teórico práctico sobre producción de miel orgánica, destinado a los principiantes, a los que se inician en esta hermosa actividad relacionada con la producción de miel y otros derivados de las colmenas. Te recuerdo que este curso se viene desarrollando desde el mes de abril y estaría finalizando hacia fines del presente año. Y se dictan las clases los días segundo y cuarto jueves de cada mes. Así que agendalo, ¿eh? El jueves de la semana próxima a partir de las 10 de la mañana continúa el curso sobre iniciación apícola. Y otra propuesta de capacitación para el presente mes de agosto está relacionada con una charla informativa sobre el armado de sistemas de riego por goteo para destinarlos a la producción de distintos tipos de alimentos. Ten en cuenta que este método de riego es sumamente eficiente, ya estamos hablando de aprovechamientos del agua superiores al 90% y prácticamente se puede destinar para el manejo de cualquier cultivo productivo, desde las hortalizas, pasando por las hierbas aromáticas y también plantaciones frutales. Así que esta propuesta relacionada con el desarrollo de una charla técnica sobre sistema de riego por goteo se va a llevar a cabo el viernes 17 de agosto a partir de las 10 de la mañana en el INTA Villa Dolores. ¿Sí? Acordate que el viernes 17, supuestamente feriado, se correría al siguiente lunes 20, ¿eh? Así que ese viernes 17 te esperamos para intercambiar ideas y experiencias relacionadas con el armado de un sistema de riego por goteo para lograr una máxima eficiencia en un recurso tan sensible como lo es el agua en el valle de Tras la Sierra. Y continuamos con la grata compañía del ingeniero agrónomo Carlos Carranza, ya prácticamente entrando en la etapa final de este capítulo. Carlos, también vamos a estar presentes en el cuarto intercambio de semillas y saberes ancestrales a través del armado de un stand institucional para compartir toda la actividad que vienen desarrollando y los conocimientos relacionados con las distintas especies que integran nuestros bosques nativos. Sí, así es. Vamos a estar en Ambul. Vamos a llegar nuestro kiosquito y va a ir nuestra viverista. Ajá. María Olmedo. ¡Qué grande María! Va a ir Juana Argüello también, que también hace apoyo en vivero y sobre todo nos apoya mucho en el trabajo en el monte, para explicar, bueno, y los dos técnicos obviamente, para explicar nuestras actividades, va a exponer lo que tenemos, llevamos algo de semilla, lo que tenemos. Muy bien. De nativas y bueno, para compartir la jornada con la gente, vamos a llevar los folletos de viverismo y de lo que tenemos. Buenísimo, buenísimo. Qué bueno que puedan participar como los años anteriores en estos encuentros, que realmente se está echando cada vez más raíces y va a ser muy difícil desarraigarlo. Te digo más, ya hay proyectos para el próximo año que seguramente van a surgir en distintas localidades del Valle Tras la Sierra, pequeñas ferias de intercambio de semillas, ¿sí? A lo mejor mantenemos este gran evento comunitario a nivel transserrano, pero ya van a aparecer hijuelos en las distintas localidades, que eso nos alegra muchísimo, porque eso fue uno de los objetivos que nos hemos planteado varios años atrás cuando arrancó el primer encuentro. Y hablando, Carlos, de viverismo, de producción casera artesanal de árboles nativos, ¿cuál sería la época más apropiada de siembra, teniendo en cuenta las distintas especies arbóreas, Carlos? A ver, contanos un poquito. Sí, mira, la época es muy pareja para todas nuestras especies, ¿no? Uh-huh. O sea, nuestras especies se adaptan a nuestro clima, uh-huh. Por eso están acá. Y la época en que se producen, se regenera el bosque normalmente... En forma natural, la época de lluvia, ¿no? Claro. O sea, nuestras especies todas necesitan temperatura para regenerar, para germinar y por supuesto esperan la lluvia, o sea que tenemos que copiar un poco la naturaleza. Igual cada especie tiene alguna particularidad y para eso vamos a estar en la feria con nuestros folletos y nosotros mismos para explicarlo cómo lo hacemos. Pero antes de efectuar la siembra tenés que hacerte de la semilla, Carlos. Ese es el problema, o sea, no hay comercio. No, claro, no hay semilla de especies nativas comerciales. Claro. De las únicas especies que se consigue semilla en cantidad es de algarrobos. Eso sí, hay un banco de germoplasma de algarrobo en la Universidad de Córdoba. Nosotros mismos tenemos mayor cantidad de semillas de nuestros algarrobos, pero de las demás especies no, hay que juntarla. Exactamente. Entonces también vamos a entregar unos folletitos sobre épocas de cosecha y de las principales especies leñosas del bosque nuestro, ¿no? De todas maneras, Carlos, a modo de anticipo, me gustaría que comparta con los oyentes los aspectos básicos relacionados con la producción de plantas en el viverismo, desde la A hasta la Z. No, en forma general, cómo se preparan los almácigos, es necesario hacer el repique, porque hay muchos oyentes que nos siguen en forma cotidiana que están muy ávidos de esta información. Seguramente muchos de ellos, si tienen el espacio y el tiempo suficiente, a Jorge, se animan a armar un pequeño vivero casero. Sí, normalmente nosotros no trabajamos con almácigos en nativas. Ajá. Lo que hacemos son trasplantes de distinto tamaño de envases. O sea, empezamos por las bandejas de siembra, que son los spilling, que son sí, envases muy chiquitos, de unos centímetros cúbicos de tierra, de suelo, muy suelo orgánico, pero no fresco, o sea, que para que no haya una proliferación de hongos, o sea, el suelo maduro, digamos, esponjoso, pero el suelo del lugar. Nosotros usamos mantillo de talar o mantillo de algarrobal, uh-huh, mezclado con un poco de tierra arenosa, uh-huh, y allí hacemos la siembra. Uh-huh. Y una vez que tenemos la plántula germinada en nuestro spilling, lo pasamos a envases más grandes, ¿eh? Normalmente, a todas las nativas las hacemos con pan de tierra. Es complicado hacerlas a raíz desnuda, francamente. No, la mayoría no se adapta bien a la producción de raíz desnuda, sino que tienen que hacerse en el envase. Y bueno, lo fundamental es tener una buena compostera o lugar de donde obtener tierra orgánica o buena tierra. Un poco de agua, y bueno, dependerá un poco de la magnitud del vivero, las instalaciones que necesita. Un vivero casero se hace en un espacio muy reducido y las especies nativas no es que sean difíciles de hacer, hay que tener cuidado con algún pretratamiento en algunas de ellas y nada más, ¿no? Exacto. Y el parámetro que tomaríamos en cuenta para tomar la decisión de efectuar el trasplante, ¿cuál sería? ¿El tamaño de la plantita? El tamaño de la planta. Nuestras nativas normalmente tienen un desarrollo radicular muy fuerte. Eso también es una característica, es por la zona. Son las áreas semiáridas, tienen que buscar profundidad, tienen que buscar humedad urgente. Entonces tienen un desarrollo radicular muy fuerte y ya enseguida les empieza a quedar chico el envase original y se lo pasa del spilling a los envases más grande, de 2, 3 litros, según el tamaño de planta que queramos obtener. Exacto. Y normalmente la planta está en los 6 o 7 meses está lista, o sea, la temporada siguiente ya está para plantar. Una planta de más tiempo que se envejece, no es buena. Uh-huh. La planta tiene que ser de una temporada para otra. Y bueno, básicamente las características que tiene que tener, como la de cualquier planta de vivero, planta forestal sobre todo, es que tenga una buena relación entre raíz y parte aérea. Uh-huh. O sea que hay que cuidar que las raíces no se claven en el fondo de cantero para que no se desarrolle una planta enorme y cuando la llevemos al campo tenga muy poca raíz, por ejemplo. Exacto. Entonces, bueno, son los cuidados de vivero normales, no es nada en especial. Simplemente tener en cuenta que son plantas que a raíz desnuda es mejor no producirla, es muy difícil que arraiguen bien, y que y que tiene que tener una buena relación de raíz y parte aérea. Y, o sea, lo normal es hacerlo en envase más chico y irlo pasando en envase más grande. Ya directamente se puede pasar de la espirulina al envase definitivo en el primer trasplante y nada más. Exactamente, Carlos, y en relación a la exposición de los rayos solares, ¿qué podríamos decir? ¿Hace falta crear una media sombra, bueno, exposición plena? Eso también tenemos que copiar, es lo que hacemos nosotros, copiar la naturaleza todo. Hay especies nuestras que son lo que llamamos pioneras, que son las que ocupan los espacios abiertos, cuando ha habido un incendio, cuando ha habido cualquier disturbio normal, natural o artificial, son las primeras que se instalan. Son algarrobos, son las tuscas, son el espinillo, la jarilla, bueno, muchas especies que son las primeras que se instalan son normalmente lo que heliófilas, o sea que necesitan luz. Y esas especies hay que hacerlas, se las puede hacer directamente a la intemperie. Y sobre todo si se las hace con media sombra la siembra, porque se le suele poner media sombra para que conserve más la humedad, claro. La humedad, que eso es crítico, porque son envases muy chiquitos, pierden humedad muy rápido. Entonces nosotros lo que hacemos es hacerlas germinar con medias sombras o con un plástico, inclusive en un invernadero, pero inmediatamente las sacamos a plena exposición de luz. Cuando las traspasamos y ya tienen un envase que pueda soportar más tiempo la humedad, es mejor que estén a la intemperie, ¿no es cierto?, a plena luz. Exactamente. Y hay otras especies que no, que son lo que llamamos umbrófilas, y que en realidad no necesariamente son estrictamente umbrófilas, pero sí se producen bien a la sombra. Uh-huh. Y sí soportan bien la sombra, y a esas sí las tenemos con media sombra hasta que las llevamos al campo. Exactamente. O sea que prácticamente sembrando en la primavera, en el otoño siguiente o invierno, ya tienen condiciones de llevarlo al lugar definitivo, Carlos. Claro, planta. Hay plantas que nosotros recomendamos. No, nosotros, por darte un ejemplo de una planta que crece muy rápido, es el algarrobo. Sí. Sobre todo el algarrobo blanco. La sembramos en noviembre y nuestra fecha óptima de plantación es alrededor entre el 20 de febrero y el 30 de marzo. Mirá vos, qué increíble. Porque así estamos tomando, o sea, tenemos temperatura para que arraigue bien y crezca en el terreno, y de paso estamos tomando las últimas precipitaciones, normalmente las últimas precipitaciones del año, o sea que llega a arraigarse y ya está en terreno, ya está adaptada. Igual si no tenemos un buen fin de verano y principio de otoño, lo plantamos en primavera cuando empiezan las precipitaciones, noviembre, diciembre. Claro. Pero es preferible esa época por los calores, ¿no? La primera temporada de crecimiento ya le está quitando la posibilidad de que se queme con el sol, con los soles nuestros, ¿no? Así es. Carlos, ¿y es necesario realizar un tutorado de esas plantas recién trasplantadas? Y hay muchas que sí y otras que no. Y también depende de dónde la plantes, ¿no? Si necesitas levantar un algarrobo porque está muy cerca de la casa y querés que tenga libre los primeros metros de rama, lo tenés que tutorar. Y los arbustos no. Claro. Depende un poco la especie y el objetivo, ¿no? Porque yo pienso personalmente, a Carlos, que los productores de la zona deberían plantearse seriamente como una estrategia destinar parte de sus chacras a, ya sea al armado de cortinas forestales, con todos los beneficios que eso implica en la parte productiva, y también montes integrados por distintas especies nativas para tratar de cubrir por lo menos parcial o totalmente las necesidades que tiene el productor para hacerse de su propia leña, madera, incluir especies que sean melíferas. Eso, o sea, porque realmente estamos habituados a destinar el sector de chacras para la introducción de distintas especies hortícolas, armar nuestro monte de árboles frutales, también introducidos, pero realmente no le damos bolilla a las especies forestales, Carlos. Y a mí me parece que es clave, ¿viste?, que tiene un impacto altamente favorable sobre los indicadores productivos. Yo creo que sí, pero de nuevo es lo mismo. Hay un tipo de productor que es permeable a este tipo de cosas y que le interesa le interesa enriquecer su bosque con especies nativas porque le da uso, y hay otro tipo de productor que le molesta las especies nativas, es así de claro. Claro. Si yo soy productor y tengo 600 hectáreas agrícolas, no va a ser mi objetivo producir miel. Yo hago agricultura y exporto soja, maíz, cereal, otros cereales. Es más fácil, es otra concepción de la producción, ¿cierto? O sea, están todos los tipos productivos. Y obviamente, para el que esté interesado en autoabastecerse de combustible, en autoabastecerse sobre todo, de alimento y combustible... ¿Qué valor tiene eso, Carlos, ser independientes? De absolutamente, los... pero es toda un concepto de la vida. O sea, hay otro que te dirá, ¿para qué quiero autoabastecerme si lo puedo comprar? Bueno. Con una llamadita en un teléfono celular, ¿eh? Claro. Bien, Carlos, lamentablemente se me ha acabado el tiempo, tenía muchas más preguntas. Por ejemplo, seguramente te vamos a convocar en otra oportunidad para hablar, dedicarle más tiempo a un tema relacionado con los sistemas silvopastoriles, la introducción de distintas especies forrajeras exóticas, la importancia del manejo de nuestros pastizales naturales. Pero eso lo vamos a hacer en otra instancia, Carlos. Lamentablemente se acabó el tiempo. O sea, a mi tema vamos a entrar en otro momento. Sí. Está bien. Sí, cómo no. Así que te agradezco profundamente, Carlos, por tu tiempo, por compartir todos tus conocimientos. Y nos estamos viendo en Ambul, Carlos, ¿eh? Cómo no, claro que sí. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos, sí. Y bueno, nos estamos despidiendo de todos los docentes, ¿sí? Y la propuesta es reencontrarnos dentro de 7 días en este espacio titulado Tierra Fértil. Tierra Fértil, un programa para abonar la conciencia mediante el aporte de ideas, conocimientos y experiencias, con el objeto de aumentar la fertilidad y lograr mejores cosechas. Tierra Fértil, con el apoyo técnico del INTA Villa Dolores, todos los miércoles a partir de las 11:30 horas por FM Sierras.